Capítulo 22 de Los Nazarenos, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 22. La pesca con anzuelo. Cuando pasaban los sucesos que acabamos de referir en el capítulo anterior, estaba ya bastante adelantado el mes de agosto. Llovía casi todas las noches y con aquella circunstancia contaba don Silvestre Alarcón para llevar a cabo un plan atrevido que le ocurrió cuando conferenciaba con Adriano y que, con la fuerza de voluntad que le caracterizaba, determinó poner en ejecución aquella misma noche. A eso de las 11, el agua caía a torrentes e inundaba las calles de la ciudad. En las circunvecinas al palacio, por la parte de atrás, veíanse apostados unos cuantos nazarenos que arrostraban impávidos los aguaceros. Cuatro o cinco de aquellos individuos aproximáronse al muro del edificio y colocaron una larga escala por la que subieron dos de ellos solamente. Luego que hubieron llegado a la azotea, los que permanecían abajo retiraron la escala y la pusieron junto a la pared, de modo que no pudiese ser vista aún en el caso de que pasase alguna persona extraña por ahí. Por lo demás, la precaución era completamente inútil. En aquellos benditos tiempos, a tal hora y con semejante noche, ¿quién había de ser tan desalmado que se aventurase en las calles lóbregas y solitarias? Los ladrones aguardaban un tiempo menos tempestuoso y la ronda esperaba a que saliesen los ladrones. Si alguna patrulla hubiese visto a aquellos encapirotados, así se habría guardado de acercárseles como de tocar con los muertos, tal era la veneración que los penitentes infundían. Y como entonces no debía ser aún muy conocido el dicho de que detrás de la cruz está el diablo, los satanases que se amparaban tras aquellas cruces podían hacer impunemente de las suyas. Los dos nazarenos que acababan de trepar a la azotea del palacio llevaban dos cuerdas largas, gruesas y fuertes, que remataban en unos ganchos de hierro de la misma forma de los anzuelos que sirven para pescar. Llevaban también dos carruchas, una linterna sorda y dos barretas no muy grandes. Subieron sobre una bovedita hasta llegar a una torrecilla que tenía cuatro ventanas, como de media vara de alto y una cuarta de ancho, y luego que la hubieron reconocido, más por el tacto que por la vista, dijo uno de ellos en voz baja: «Aquí es». «Pienso que sí, señor don Silvestre», contestó el otro en el mismo tono. «Pues manos a la obra», añadió Alarcón, «y procura hacer el menor ruido posible, aunque con esta endiablada noche creo que no se oirá ruido alguno, aun cuando echásemos abajo el palacio». Diciendo esto, el cajero mayor y el mayordomo de don Diego de Padilla, pues él era el otro nazareno, comenzaron a dar de barretazos entre una y otra ventanilla. Tenían a su favor la circunstancia de que el cimborrillo había quedado bastante ajado con los últimos temblores, y así la operación se les facilitaba mucho. Trabajando los dos con empeño, a eso de las 12 habían echado abajo la pared y comunicadas las dos ventanas, quedaba un trecho suficiente para que pasase por él una persona con holgura. «Hemos concluido», dijo don Silvestre. «Dame la linterna y las garruchas». Dióselas el otro, y habiendo asegurado fuertemente las dos garruchas contra las otras dos ventanillas, corrió la tapa de hojalata que cubría la luz, enganchó el farolillo en el garfio atado a la extremidad de una de las cuerdas, lo introdujo por el boquerón abierto y lo hizo bajar hasta el suelo del cuarto a donde caía la torre. Hecho esto, Alarcón dijo a su compañero, asomando la cabeza por la tronera: «Ahí está, le veo perfectamente, duerme, acércate, echa la otra cuerda, vamos a pescarle». Don Dieguillo, pues a él era a quien se trataba de pescar, dormía efectivamente, rendido por la fatiga y por dos noches de insomnio. No había sentido la operación que fue preciso hacer para salvarle. A una vara del sitio donde estaba tendido el descoyuntado bufón, se veía el montón de ripio que había caído al derribar la pared. «Procura coger con el gancho una de las gazas del cordel que tiene bajo los brazos», dijo don Silvestre, «y cuando le hayas levantado, yo cogeré la otra». Hízolo así el mayordomo, y al fin pudo enganchar la gasa con el garfio. Entonces, a favor de la garrucha donde estaba colocado el cordel, levantó la inerte y pesada mole del bufón, que de pronto no despertó, tan profundo era su sueño. Don Silvestre vio perfectamente la otra gasa y logró cogerla con el otro gancho. Comenzaron a izar a don Dieguillo, que cuando estaba ya a media vara del suelo, despertó sobresaltado, sintiendo aquel extraño movimiento. «¡El tormento! ¡El tormento!», gritó el anciano aturdido. «¡Otra vez esa maldita máquina y sus cuerdas que me despedazan las carnes!». El desgraciado lloraba de terror y espanto, pero pronto hubo de convencerse de que no estaba en el aparato, y al advertir que le iban levantando hacia la bóveda, subió de punto el miedo que se había apoderado de él y clamaba con toda la corte celestial. Alarcón y el mayordomo, que estaban seguros de que aquellos gritos no podían ser escuchados, continuaban subiéndole sin hacer caso de sus clamores. La pieza era poco elevada y no tardó mucho don Dieguillo en llegar al boquerón. Cuando asomó la cabeza y vio las dos extrañas figuras que le habían levantado a aquella altura, no pudiendo reconocerlas en la oscuridad, creyó que eran los diablos y lanzó gritos más desaforados. «¡Callad, vive Dios!», dijo don Silvestre, «o lo perdemos todo. Soy yo, reconocedme, soy el Arcón y vengo a salvaros». «¿Sois vos, caballero? ¿No es Lucifer que viene con sus satélites a llevarme al fuego eterno?». «Salid», dijo Alarcón, sacando al anciano con ayuda del mayordomo y tendiéndolo sobre la bóveda. Más seguro ya, don Dieguillo exclamó, «Dios os pague esta grandísima caridad, señor don Silvestre de mi alma», y se echó a llorar como un chiquillo. «Dejad todo eso para después», contestó el cajero, «que ahora lo que importa es concluir lo comenzado. Bajad a la azotea mientras yo saco la linterna». «¿Qué tengo de bajar? Triste de mí», dijo el anciano, «si estoy tal que no puedo moverme». «Es verdad», contestó Alarcón, y dirigiéndose a su compañero agregó, «habrá que bajarle en peso». Don Silvestre volvió a echar la cuerda y subió la linterna. Enseguida tomaron al bufón entre los dos, le bajaron de la bóveda y le condujeron por la azotea hasta el punto por donde habían subido. Hicieron una señal a los de abajo y estos volvieron a colocar la escala. El cajero y el mayordomo discutieron entonces si convendría bajar a don Dieguillo por la escala o por medio de las mismas cuerdas que sirvieron para sacarle de la prisión, y al fin resolvieron valerse del segundo medio, considerando difícil y peligroso el primero. Ocurrióle al mayordomo servirse de la misma torrecilla que estaba poco distante como punto de apoyo y pasando la cuerda en derredor de ella, atado don Dieguillo al otro extremo, le fueron dejando caer poco a poco hasta que llegó sano y salvo al piso de la calle. Alarcón y el mayordomo recogieron enseguida barretas, cuerdas, linterna y garruchas y bajaron por la escala. Otros dos nazarenos tomaron a don Dieguillo y fueron caminando con él en el mayor silencio. Don Silvestre y el mayordomo, con los demás, lo seguían de cerca. Dirigiéronse a un barrio lejano, llegaron a una casa grande, de dos pisos y de buena apariencia, cuya puerta estaba abierta. Entraron todos y se encaminaron a una de las piezas del piso bajo, donde había una cama con colchones, en la que colocaron al anciano. Hecho esto, se retiraron sin decir palabra y don Silvestre cerró la puerta con llave, dejando al bufón estupefacto al ver que se le había sacado con tanto trabajo y riesgo de una prisión para ponerle en otra. Dejémosle ahí, aunque privado de libertad, cómodamente acostado y sin temor de que se le volviese a someter a aquel infernal tormento, y digamos la sensación que causó en el palacio la desaparición de don Dieguillo. Al siguiente día, muy temprano, el paje de don Enrique, cumpliendo con las órdenes de su amo, fue a llevar algún alimento al prisionero, para lo cual pidió la llave de la cárcel al adelantado. El joven, sin saber lo sucedido, pues se recordará que Alarcón no le había confiado lo que se proponía hacer, se fue a la prisión con los alimentos, pero cuál no sería su sorpresa al encontrarse con que no estaba don Dieguillo. Al momento advirtió la operación hecha en la torrecilla y comprendió que aquella era obra de don Silvestre, convicción que cuidó de guardarse en lo más íntimo de su pecho. Corrió a avisar a don Enrique, a quien parecía imposible que el bufón, en el estado en que se hallaba, hubiese logrado escaparse. Acudió a la cárcel y al ver que no cabía la menor duda de la fuga del prisionero, se mordía los puños de rabia. Subió a la azotea, lo recorrió todo y lo único que pudo sacar en limpio fue que don Dieguillo había sido sacado por el boquerón abierto en la torre, pero cómo y por quién era imposible adivinarlo. Hizo llamar a la servidumbre de palacio, interrogó, amenazó. Todo fue en vano. Nadie había oído nada, nadie sabía una palabra de lo sucedido. El adelantado juró no parar hasta descubrir a los autores de aquel atentado y descargar sobre ellos todo su furor. Las gentes de palacio y aún muchas personas de la ciudad, entre quienes corrió misteriosamente el rumor de tan extraña aventura, cortaron la dificultad y declararon nemini discrepante que el diablo se había llevado en cuerpo y alma a don Dieguillo. Fin de capítulo 22.